solo sonrío en la oscuridad. Mi único consuelo es la noche oscura. Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Cine Alternativa acá por FM Capital 88.5. Empezábamos escuchando Soundgarden. Hoy va a ser un programa atravesado por esta banda. Vamos a repasar un poco su discografía y hablar un poquito sobre cada disco. Esta es una de las bandas fundamentales del grunge, una de las bandas que de las cuatro más grandes que tuvo este movimiento de Seattle. Es una banda que se formó a principios de los 80 con Chris Cornell como uno de los estandartes, digamos. Él, aparte de ser vocalista, también era baterista. Bueno, después directamente entró un baterista, y el Matt Cameron, y él directamente se dedicó a las voces y a escribir temas. La banda la formó con Hiro Yamamoto, que estuvo en un par de discos, y bueno, los primeros EP. Bueno, realmente un gran grupo, uno de los grupos más importantes que hay, que alcanzó la fama mundial, sí, mucho tiempo después. Empezábamos escuchando un tema de su primer disco. El tema era Flower, del álbum Ultra Mega OK, un disco del año 1988, que fue muy bien recibido y fue un disco que fue nominado a la mejor interpretación de hard rock en los Grammy. Así que, bueno, tuvo un buen debut este Soundgarden, que en un principio esta banda estaba más emparentada tal vez con el heavy metal, con cosas de Led Zeppelin o de Black Sabbath. Incluso han hecho temas de Black Sabbath. Bueno, algunos la consideran como una de las primeras bandas de metal alternativo, sobre todo por sus primeros discos y sus primeros dos EP. Vamos a seguir con el segundo disco de 1991, y acá hay un cambio en la banda realmente muy, muy bueno. De este disco vamos a escuchar dos temas. El primero es Get on the Snake y Love Love, que es un temazo también que fue un single. Vamos con esos dos temas. Sin Alternativa por FM Capital 88.5. Escuchábamos recién Get On The Snake y Loud Love del álbum Louder Than Love de 1989. Este disco que fue el último que grabó Yamamoto. Y bueno, ya después en el próximo disco, que es el que vamos a seguir, es Bad Motor Finger, ya entraría Ben Shepherd y quedaría en el bajo como miembro permanente. Este disco Bad Motor Finger, que es el que vamos a escuchar, tuvo una edición limitada con otro EP que se llamaba SOMMS. Y bueno, tenía algunos covers, como decíamos, por ejemplo, de Black Sabbath, Rolling Stone. Bueno, un muy buen disco este, que se lo vio, fue el disco, uno de los mejores discos que tuvo, de los que mejor aceptado fue. Es considerado uno de los 100 mejores álbumes de rock de todos los tiempos. Sin embargo, este disco fue nominado también a los Grammy en 1991, pero tuvo la mala suerte de que fue el mismo año que salió el disco de Nirvana, tan famoso, y bueno, fue opacado por eso. De Bad Motor Finger vamos a escuchar Rusty Cage, que es un temazo, que lo versionó Johnny Cash, por ejemplo, y el tema Face Pollution. We'll be right back. grunge, new metal, sin alternativa, lo mejor que te puede pasar. Escuchamos recién Rusty Cage y Face Pollution del álbum Bad Motor Finger, un gran disco también de Soundgarden, tercer disco de ellos. Y vamos a seguir con el cuarto disco, el disco que marcó un quiebre en la banda. Y bueno, también es considerado uno de los discos más importantes del grunge. Se puede entender el grunge con este disco también. Un disco que es Superunknown, salió en 1994. Y bueno, ya tal vez era menos heavy, si se quiere. Tenía riffs menos pesados que los discos anteriores. Sin embargo, con sonidos más psicodélicos, sonidos más raros. Es un disco que tuvo 5 singles, algo que no ocurría en este tipo de bandas. Y un EP. Fue un disco que vendió 3 millones de copias en Estados Unidos, 6 millones en el mundo. Fue número 1 en el Billboard. Bueno, ganó 2 Grammys, por ejemplo. Un disco realmente impresionante, muy muy bueno. 1994 fue el año y ya fue cuando este tipo de sonidos entró en declive por diferentes factores. Bueno, este es el disco más exitoso de ellos y vamos a escuchar el tema más exitoso también, como Black Hole Sun, y antes va a salir Spoonman. We'll be right back. Alternativa por Capital 885. Away the rain. Estás escuchando Sin Alternativa por Capital 885. Escuchábamos recién Spoonman y Black Hole Sun de su álbum Superunknown de 1994, el disco más reconocido de Soundgarden y reconocido a nivel mundial también. Un disco que, justamente como decíamos, vendió muchísimos discos. Luego de este disco, Soundgarden grabaría el último disco en esta etapa, que salió en 1996, se llamó Down on the Upside. Bueno, este disco, tal vez este sí ya marca definitivamente como la desaparición de este movimiento de grunge, porque el disco que había sacado Pearl Jam, que era No Code, bueno, no fue bien recibido, se separaron los Screaming Trees, Alice in Chains no estaba tocando más porque tenía muchos problemas de salud Layne Staley, y bueno, Nirvana ya no existía más. Aparte de esto, este disco, bueno, quisieron hacer este otro tipo de sonidos, cosa que llevó a una ruptura entre ellos. Chris Cornell quería hacer otro tipo de música. Y bueno, finalmente fue el último disco de esta etapa. Ellos se separarían después en 1997. De este disco vamos a escuchar los temas Pretty News y Burden in My Hand. I'm Sin Alternativa por FM Capital 88.5. Escuchábamos recién Pretty News y Burden in My Hand del álbum Down on the Upside, último trabajo para esta etapa de Soundgarden. La banda se separaría y cada uno tomaría diferentes caminos. Luego en el año 2010 la banda se reuniría, después de tantos rumores, se reúnen para un festival de Lollapalooza y finalmente sacan un disco en el año 2012, el disco es King Animal. Bueno, un disco con el que estuvieron tocando también bastante y fue una vuelta realmente muy buena para Soundgarden, quienes muchos fans esperaban este regreso. Chris Cornell igual siguió con su carrera solista de todas formas, pero bueno, todo este regreso se vio truncado cuando el 18 de mayo del 2017 se encontró sin vida a Chris Cornell. Y bueno, esta es toda la discografía, seis trabajos para ellos, para Soundgarden. Nos vamos a despedir con dos temas de este último trabajo. Halfway There es el primer tema y el último tema va a ser Been Away Too Long, el tema que estuvimos escuchando de cortina. Esto fue Sin Alternativa por FM Capital 88.5. Fabián Sanzana estuvo en los controles, Mauro Fernández en la conducción. Hasta la semana que viene. I woke up with my feet naked.